nuestras islas Canarias, que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor, son sus mujeres las rosas, luz del cielo de amor. Corazón de los guanches, de la brisa, el corazón de los guanches, al murmullo de la brisa, suspiran todos amantes. Baila que te baila, baila, baila que te baila sin parar. Cuando yo te veo, siento tu mirada del espejo. Yo no he visto madre igual. Oye mi Canaria, Canaria, Canaria del mar. Baila que te baila sin parar.